que no te lo cuenten. El suplemento dominical del Salto Radio. El Salto es un proyecto periodístico formado por 200 personas y más de 8.000 socias que apuesta por un periodismo radicalmente diferente, sin financiación de empresas del IBEX 35, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva. Cuando te haces socia, estás haciendo posible que El Salto siga existiendo y pueda llegar a más gente con mejores contenidos. El Salto Radio es el área sonora del Salto. El aborto es ilegal en Andorra y contarlo puede costarte 30.000 euros. La presidenta de la asociación Stop Violencias de Andorra, Vanessa Mendoza Cortés, se enfrentará a un juicio por hablar de la prohibición del aborto en este país durante la CEDAW de 2019, la Convención sobre la Eliminación de Discriminación contra la Mujer. El gobierno de Andorra denunció a la activista por calumnias hechas con publicidad, calumnias contra los copríncipes y por difamar a las instituciones. El fiscal retiró dos de los cargos, pero continúa acusada de calumnias. Para Vanessa, es intolerable lo que pasa en este pequeño país del que casi no se habla. En Andorra pasan muchísimas cosas que han pasado desapercibidas. En Andorra el aborto es un delito, incluso por violación, a una menor. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos menores pariendo si los padres no deciden llevarla a Cataluña. Escrito por Patricia Reguero, publicado en la edición general del Salto el 24 de enero de 2023. Las habitantes del Gualili siguen sin alternativas habitacionales reales ante su próximo desahucio. Las administraciones almerienses han aprobado el derribo del asentamiento del Gualili, en Níjar, donde viven en infraviviendas más de 500 personas que trabajan en los invernaderos de la región sin darles una alternativa habitacional. La plataforma Derecho a Techo, formada por diferentes organizaciones sociales, sindicales y políticas de Almería, se han reunido con la alcaldesa de Níjar, la socialista Esperanza Pérez Felices, que se ha comprometido a ofrecerles un alojamiento digno. Sin embargo, desde la plataforma exigen al ayuntamiento que refleje por escrito y de manera pública estos compromisos antes de que se realice ningún tipo de actuación, pues hasta el momento no se han divulgado ningún plan municipal de realojo por el asentamiento del Gualili. La opción que se baraja es un alojamiento temporal para 120 personas en el paraje Los Grillos, formado por 60 viviendas en construcción, sin agua ni luz. Además, Esperanza Pérez ha señalado que dará alojamiento transitorio a otras 80 personas más en un albergue que, según ella misma ha indicado, no cumple con condiciones adecuadas. Escrito por Aurora Báez Boza y publicado por El Salto Andalucía el 18 de enero de 2022. Corte de calle y ocupaciones en Villalba en protesta por la situación del bloque incendiado de Sareb. De este sábado 21 de enero, un grupo de activistas se ha entrado en el bloque que fue atacado con fuego hace 3 semanas con familias en su interior en Villalba y ha deshabilitado los dispositivos de vigilancia que colocó la empresa de Securitas Direct después del desalojo por el incendio. En la parte del edificio afectada por el ataque vivían 40 personas. De forma paralela, decenas de personas se han concentrado este mediodía en las puertas del otro bloque vacío. Según ha podido saber El Salto, la concentración ha sido disuelta violentamente por la Guardia Civil, que ha entrado en el edificio cerca de las 14 horas de este sábado. Según comentan las personas que han llevado a cabo la acción, se trata de una respuesta al precinto aislamiento de las viviendas ordenado por la propiedad, la Sareb, para impedir que las familias que vivían allí vuelvan a sus hogares o puedan recuperar sus pertenencias. Además de hacer desaparecer las cámaras de vigilancia y las alarmas, los activistas han inutilizado la puerta blindada colocada por la empresa para acceder al edificio. Dos agentes de la Guardia Civil y un técnico han entrado de nuevo al edificio para tratar de desbloquear la puerta blindada inutilizada. Escrito por Álvaro Lorite, publicado en El Salto Madrid el 21 de enero de 2023. La Cañada Real, 2 años sin electricidad. Parece una pesadilla, pero no lo es. Los sectores 5 y 6 de la Cañada Real de Madrid continúan su lucha por tener electricidad y encaran con enfado, frustración y cierta fuerza el tercer inicio de año sin luz. Escuchamos a Houda Crique, presidenta de la Asociación Cultural Tabadol de la Cañada Real. Los cortes de luz empiezan el 24 de diciembre de 2019 de manera espontánea. Quiero decir con esto que se cortaba pues una semana, volvía, se volvía a cortar 15 días, volvía la luz, regresó la luz y se volvió a cortar la luz de manera definitiva el 2 de octubre de 2020. Y a día de hoy seguimos sin suministro eléctrico tanto en el sector 6 como en el sector 5 de la Cañada Real. Frente a la táctica del desgaste utilizada por la administración y el sector eléctrico, los vecinos de este barrio tienen la mirada puesta en Europa. La plataforma Luz visitó el Parlamento Europeo a finales de noviembre y dio al gobierno un plazo de 15 días para que se restableciera el suministro. Nadie ha cumplido. Sin embargo, la esperanza se mantiene. Vídeo publicado por El Salto y Esfera Network el 21 de enero de 2023. Las puertas giratorias entre el PNV y el oligopolio energético. Las puertas giratorias son una pata fundamental a la hora de caracterizar el modelo de gestión del Partido Nacionalista Vasco. Los críticos con este fenómeno señalan que el constante flujo de cargos públicos hacia el sector empresarial y viceversa lleva aparejado un trasvase de información harto relevante sobre la administración que las corporaciones utilizan después para influir e imponer sus intereses empresariales. Empresas y cargos políticos cruzan una y otra vez del sector público al privado. ¿Dónde empieza y acaba cada uno? Año tras año la respuesta es cada vez más complicada y la frontera más difusa. Escrito por Aorchar Salayeta, publicado en Órdago el 21 de enero de 2023. Villarreal concederá la medalla de oro al Colegio de los Carmelitas acusado de abusos. El pasado mes de noviembre, el Pleno del Ayuntamiento de Villarreal, en Castellón, acordó conceder la medalla de oro de la ciudad al Colegio de los Carmelitas con los votos a favor de todos los grupos políticos con representación en el Pleno, a excepción de Compromís. La noticia llegaba pocas semanas después de que el diario El País sacara a la luz las acusaciones de abusos por parte de un cura de la entidad durante los años 70, unos hechos por los que el colegio no se ha pronunciado todavía. Esta decisión toma un rumbo totalmente contrario al marcado por el Ayuntamiento de Xavia, municipio del que era natural Francisco Armell, el acusado de los abusos que le retiró su premio honorífico cuando el escándalo salió a la luz, en un gesto aplaudido y reclamado por las propias víctimas. Ante las críticas, José Benlló, que el alcalde de Villarreal por el PSOE, se justificó aludiendo que las víctimas no presentan ninguna prueba de lo ocurrido. Escrito por Sergio Aires, publicado en El Salto País Valencià el 24 de enero de 2023. Cientos de personas entregan y dedican libros a la población reclusa en la cárcel de Cáceres. En 2022, un grupo de activistas decidió poner en marcha un proyecto de entrega de libros dedicado a reclusos y reclusas del Centro Penitenciario de Cáceres. Finalmente, esta propuesta se ha materializado el 23 de enero de 2023 en el Salón de Actos del Centro. Según los organizadores, esta iniciativa corrió como la pólvora y muchas personas han querido participar. Desde el anonimato, todo aquel que quisiese participar solo tenía que elegir un libro que le transmitiera una idea de libertad y escribirle una pequeña dedicatoria. Lo único que sabían es que las personas que lo iban a recibir estaban en esa cárcel. Por otro lado, tal y como explica Ana Toro, una de las dinamizadoras de esa iniciativa, otro objetivo era repoblar la biblioteca de libros. La idea era también un poco nutrir los fondos bibliotecarios de la cárcel de libros un poco diferentes, ¿no? De libros sobre ecología, sobre feminismo, libros sobre pensamiento alternativo, sobre naturaleza, pedagogía incluso también hay. Un poco era llenar las estanterías de otras temáticas. Al final teníamos muchísimos libros, miles de libros. Entonces hemos decidido que algunos son para el fondo de la biblioteca, pero también que ellos y ellas pudiesen coger dos, tres libros, los que quisieran. Este proyecto no terminará aquí y en los próximos días se realizarán talleres de dibujo, escritura y temáticas personalizadas con los y las residentes del centro. Escrito por El Salto Extremadura y publicado por El Salto Extremadura el 24 de enero de 2023. Marcelo Andón, son un neno fan que se fixo galego. Marcelo Andón, Manolín Anguema como nome artístico, saíu de Guinea Ecuatorial xusto ano despois da súa independencia de España para vir estudar a Ourense, concretamente a Cidade dos Muchachos. Formouse alí como artista multidisciplinar circense, para despois matricularse en Medicina, diplomarse finalmente en Enfermería e volver no ano 90 a contribuir no seu país con parte do que aprendera. Considerado o pai das artes escénicas de Guinea Ecuatorial, fundou alá unha escola de circo, teatro e cinema, onde ensinou a diversas xeracións de rapaces a partir da súa fala pausada. El año 68 tiene muchas cosas, ¿no? Se gana la independencia, Macías gana las elecciones y a mí se me consigue una beca para ir a estudiar a España. Fuimos lo primero negro y la gente es que flipaba con nosotros. Es que te des una cara tan difícil. La Ciudad de Muchachos fue un experimento para demostrar cosas, ¿no? Con niños, con jóvenes, se podía crear otra sociedad. Pero el circo era lo máximo. Lo sentíamos dentro, ¿no? Cuando tú salías a escena, teníamos tanta alegría. Escrito por Elena García, traducido por Pablo Santiago, publicado no Salto Galiza o 20 de xaneiro de 2023.